Ahora voy a hablar de la salud. Mi salud te reclama. No es que te esté endosando responsabilidades, ni me faltaba. Sino que cuando estoy junto a ti, efectivamente la vida es mucho más tranquila, más llevadera, más feliz y sobre todo más decidida, porque hay unos propósitos claros, los propósitos que se tienen que llevar a cabo para que las circunstancias de una relación se desarrollen. Porque hay que procurar ante todo que las cosas en principio pues vayan bien. Y sobre todo por una cosa que es fascinante de ti y que me la haces saber mucho y que me apropio pues de eso que me dices, es que tú me ayudas a que yo me preocupe solamente de las cosas fundamentales, entendiendo que lo fundamental es algo práctico. Es decir, no me voy a los problemas existenciales que nadie va a resolver, ni tú, ni yo, ni nadie, sino me voy a resolver las cosas más prácticas de la vida. En ese sentido, he podido desarrollar unas técnicas, unas formas, me apoyo mucho en el amor como herramienta para resolver las cosas. Ahora quiero hablar de un capítulo en mi vida que es muy personal, pero que ya te lo compartí y que de alguna manera es un punto neurálgico en este camino que sigo soñando contigo: la familia. Ha sido muy dura, efectivamente, con la forma en que yo he querido nombrar ese concepto de familia. He reflexionado mucho frente a esa dureza, esa franqueza, esa tranquilidad también con la que me lo hace saber, y le doy un valor muy grande, créeme que es muy grande, con respecto a lo que ha ocurrido ahí. Y he tratado también de comprender entonces, y vuelvo, insisto, no por darte gusto a ti, sino por comprender las cosas, quisiera volver a la historia fundamental sobre la infidelidad de mi padre y de cómo me quedó ese vacío de ese concepto de familia cuando aquella noche, cuando, volviendo a esa historia que te conté, aquella noche que vi que todos mis hermanos se aliaron, por darle un término, con mi padre, para que él pudiera estar con esa otra familia que él tenía. Y cómo yo me entregué a acompañar a mi madre, porque él era lo que sentía y quería hacer. Desde ahí, y haciendo reflexiones muy fuertes, incluso desde antes, también vienen otras cosas que de pronto no te he contado, porque mi afán de irme, de buscar camino y de no vivir con la familia. Te contaba yo que yo empecé a vivir solo después de que presté servicio militar, y que de hecho irme a prestar servicio militar era una manera de huir de la casa. Te dije que había hecho pues esfuerzos de diferente índole y que por eso había vivido solo mucho tiempo. Cuando yo vivía en la familia, mi familia fue muy numerosa, pues que hasta el chiste sangrón mío de que ni muriéndose tres hermanos dejamos de ser muchos. Eso implicaba que yo no tuviera un espacio, que yo no tuviera un lugar como una habitación o algo así. Pues a mí me tocaba compartir una habitación con tres hermanos. Y en términos de intimidad y en términos de privacidad, eso era imposible. Y mucho menos pretender desarrollar algunas habilidades que estaba encontrando en ese momento de la vida. Eso determinó que quisiera buscar esos espacios y ese lugar por fuera. Por eso nunca tuve un anclaje fuerte con ese concepto familia. Por eso incluso la distancia permanente que mantengo con ellos. No es que me hayan hecho daño, ni no me sienta parte de esa familia, o como argumenta mi hermana que yo me creo de mejor familia, para nada. Tiene esa necesidad, yo aboco esa necesidad de proteger lo que allá no, por las condiciones, no se me ofreció, no había forma de ofrecérseme. Y no era solamente a mí, era a todos. Simplemente que quien decidió irse temprano de la casa fui yo. Quien decidió estudiar otras cosas diferentes a lo que todo el mundo estudió allá fui yo. Es una decisión propia y que por eso la he sabido afrontar a lo largo de estos 40 años. Pero cuando eso lo llevo a otro terreno donde hay una apuesta particular de mi parte a entender que ese significado de familia pudo haber funcionado en otro contexto, ya en otra ciudad. Hay una apuesta que se hace y que finalmente termina rota, y que no corresponde a lo que las expectativas estaban dando. Cuando yo hablo de concepto de familia, o cuando te lo contaba, te lo decía también de una manera como muy limpia, no pretenciosa ni mucho menos, sino ante todo era para proteger, y siempre ha sido así, para proteger a Sofía, no para venderle mentiras ni nada de eso, pero para indicarle que más allá de que sus padres no vivan, por las razones que sean, no vivan juntos y no vivan junto a ella, es una manera de decirle que puede contar conmigo, que puede contar incluso en el diálogo y en un afecto sincero, no amoroso, con su mamá. Es para protegerla a ella, para que sepa que siempre puede contar conmigo, que yo soy su papá y que lo único que quiero es que ella esté bien en la vida y que mis esfuerzos y mis trabajos a lo largo de toda esta historia reciente han sido para que ella funcione bien, para que ella esté bien. Por eso no me gusta meterme en peleas con la mamá. Lo que tú me has dicho de que ella se aprovecha, sí, puede ser cierto, y yo no hago mayor esfuerzo por contrariar a nadie para no generar un sinsabor en principio en Sofía, pero tienes razón, puede haber una manipulación muy fuerte ahí que he decidido simplemente poner en sus justas condiciones y razones. Y eso me lleva a reflexionar alrededor de una idea y de una posible solución que ya la empecé a implementar alrededor de la distancia, que entonces cuando ocurre la separación hay un terrible dolor. Después de algún tiempo procesé bien lo sucedido y decido perdonar otra vez pensando en Sofía. Y entonces ya viene un camino que estoy empezando a implementar y que he venido implementando lentamente, solamente que ahora de manera más decidida, y tiene que ver con la distancia normal que debe estar entre la mamá y yo. Te repito, te lo dije hasta con palabras fuertes el viernes, a mí la mamá me importa un culo. Lo repito, lo reitero, la mamá, más allá del agradecimiento por ser una buena mamá, no me inspira nada más y no quiero nada más, ni he querido nada más, no voy a querer nada más. No busco espacios para compartir. Tú me hiciste recordar lo del Día del Padre, que yo la verdad no me acordaba, pero no me acordaba, y no es por subestimar lo que tú sientas, no me acordaba, es porque para mí no es trascendente. Claro, no es trascendente para mí, es un pensamiento egoísta, es trascendente para la relación de nosotros. Tienes toda la razón, y claro, no ha vuelto a ocurrir, y no debe volver a ocurrir. Procuro, y he venido procurando, es que haya espacios donde la participación activa de Sofía en mi vida no se centren en que esté la mamá de por medio. Eso es algo que yo he venido cultivando hace mucho tiempo y que lastimosamente el último año, por esas jornadas de trabajo en ese negocio, se me fue dificultando. Cuando salgo en junio a vacaciones y me voy con Sofía al eje cafetero, empiezo a trabajar al respecto. Cuando decido que yo voy a recoger a Sofía todos los días al colegio, es para recuperar esos espacios que de manera torpe dejé que se fueran. Ahora estoy de manera más decidida trabajando para que ella no solamente salga conmigo, sino pueda hacer parte de ese mundo que me hace feliz. Por eso le hablo mucho de ti, por eso converso con ella de ti, por eso le doy mucho valor a los regalos o a los obsequios o a las miradas, a los pensamientos que tú le dejas. Yo nunca te he querido sacar de ese mundo, por el contrario, lo que propongo es que, teniendo una separación radical o fuerte o consistente de la mamá, puedas entrar y salir de ese espacio entre Sofía y yo como quieras, ¿no? Sin permiso, sin temor, sin dolor, sin sentimiento. Yo no pretendo que seas amiga ni de Sofía ni de nadie. Eso te saldrá y te nacerá. Pero generando las condiciones adecuadas, la relación puede ser libre, abierta y tranquila, como tú quieras que pase. Pero eso sí, claro, me toca trabajar a mí para que eso suceda. Y eso es lo que yo he venido haciendo a lo largo de estos meses. He venido trabajando para darle más seriedad y más consistencia a la aceptación, no al rechazo que en algún momento se dio por una falta y una falla de información. Te incluyo en este propósito particular como un actor fundamental, como una persona que en principio sabe comprender el pasado, lo que me genera un rayón frente a conceptos de familia, comprende cómo lo he aplicado mal, más como para proteger a unos terceros que a mí mismo, y que puede entrar y salir de un espacio que está creado muy a la medida de una relación que pretende resolver inconsistencias y errores del pasado de uno de los dos personajes que hace parte de esa relación. Eso frente a resolver ese contexto que obviamente te tiene que incomodar. Si ya pienso en futuro y lo que debería ser ese concepto aplicado a nosotros, ya es otra cosa. Ya eso dependerá de lo que nosotros mismos queramos que ocurra. Tú me has hecho reflexionar fuertemente acerca de la proyección en el tiempo, de cómo quisiera verme contigo, de cómo ese rechazo natural que venía edificando durante tantos años alrededor de la procreación simplemente se modifica porque efectivamente llega una persona con la que yo me identifico y puedo pensar que realmente puede haber una posibilidad seria de tener familia con esa persona, de tener hijos, un hijo, dos hijos, no sé, lo que sea indispensable para extender el amor que se tiene. Pero no es suficiente decirlo, hay que actuar, hay que dar pasos, pero para dar pasos a futuro primero hay que resolver el hoy. Y el hoy, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, no ha ocurrido. Pero por eso te quería poner como todo sobre la mesa, lo que ha ocurrido en el pasado, lo que ha determinado que yo mentalmente, cómo yo mentalmente proceso cosas, de cómo la voy aplicando, de cómo se rompen esas cosas que he venido aplicando y cómo en aras de no generarle dolor a la persona que surge de ese concepto que se rompe, con el ánimo de protegerla a ella, la rodeo con tal de que no le pase nada. Pero efectivamente ese concepto no funciona en ese contexto. Por eso decido entonces trabajar para que eso que perdí durante algún tiempo por andar muy dedicado a otras cosas, que era esa relación hermosa entre padre e hija, volviera a resurgir. Y en este momento está con mucha fuerza. Y ahí es donde empiezo a integrarte a ti, a través del discurso, a través de la valoración de lo que tú eres, de lo que tú me das, del sentimiento. No es solamente ponerle un micrófono a Sofía y decirle, mándele un saludo. No, antes de yo decirle a Sofía, mándale un saludo, una conversación previa de casi una hora donde yo le conté, le mostré fotos, le expliqué un montonón de cosas, le hablé de Monet y de Dalí, le hablé de un montonón de cosas y donde hay una valoración y una fascinación ya despertada de ella hacia ti y le hablo del todo, de todo el sentimiento y del amor, le hablé así en términos de amor que yo tengo por ti. Y es lo que yo propongo entonces, que haya inclusión en ese espacio que yo he venido recobrando y una separación y una puerta, una muralla para que la mamá de Sofía no, ni en pensamiento ni en obra, nos produzca algún tipo de molestia. El siguiente tema que quiero conversar es el tema del doctorado. De manera displicente, de manera torpe, hace algunas semanas o algún sí, y me lo recalcabas en la conversación del viernes pasado, comuniqué, te conté que en la medida en que pasa el tiempo, los semestres se vuelve más complicado. Y así es. Yo no lo niego ni lo negaré y cualquier persona que haya estado o que esté metida en un proceso de doctorado te va a decir exactamente lo mismo. Lo normal es que las personas prácticamente se retiran de cualquier otra actividad para ponerse o para dedicarse a estudiar solamente. En mi caso, y frente a lo que hablaba anteriormente, las circunstancias que he tenido que sortear en este semestre, pues no me permiten, pero me está ocupando el doctorado cerca del 60 y algo por ciento, casi 70% de mi actividad. Es mucho tiempo, por eso era necesario que yo tuviera algún tipo de ingreso que me permitiera estar tranquilo con ese 30% al que le puedo dedicar a trabajar en aras de mantener y darle una continuidad al estudio. Pero ahora viene una aclaración, y es una aclaración que es muy importante, insisto, no para darte gusto a ti, no solamente para eso, porque claro que te quiero dar gusto, pero sobre todo me quiero dar gusto a mí y sobre todo quiero disfrutar lo que hago. Resulta que yo siempre he querido estudiar en la vida y me ha gustado estudiar y he estudiado mucho, pero el único escenario donde el estudio realmente es válido y es valorado de manera decidida, incluso decidido, es que te paguen más por estudiar, es el escenario académico. Cuando yo ingreso a estudiar en junio, finales de junio, es porque una beca que me había ganado se iba a vencer. Tenía la necesidad de sí o sí aceptar esa beca y empezar a estudiar. Pero viene la gran reflexión que ha venido estos días. Un cimbronazo gigante me pegaste y caí en cuenta. ¿Yo para qué necesito terminar un doctorado en 4 años? ¿Para qué? A mí nadie me está esperando. Nadie está esperando que yo entregue un título, un diploma que diga doctor en artes y en estudios de arte y retórica. Nadie. Y nadie lo va a esperar, porque no es mi manera de proceder. Yo no entro a los lugares diciendo es que estoy haciendo un doctorado y usted puede obtener mejores resultados. No, ese conocimiento siempre ha sido parte de mí y ha sido parte de las cosas que yo he podido y he querido aplicar en diferentes proyectos, pero no es el título, no es el resultado de un proceso académico el que me haya hecho salir adelante. A mí no me han contratado en las empresas por los cartones. Los cartones se ven reflejados en los estudios que uno realiza, aunque no necesariamente es así, ¿no? Entonces resulta que me doy a la tarea de pensar, ¿y yo por qué no puedo durar 5 años o 6 años o 7 años? ¿Para qué tengo la necesidad de correr y sobre todo de quitarme tiempo en un momento fundamental de la vida? Por eso ya tomé la decisión de aplicar a 2 módulos en este semestre que viene. 2 de 4, es decir, me quito la mitad del tiempo. Hay una cosa bastante interesante de esa decisión, y es que en estos 2 semestres que vienen, es decir, todo el año 2016, hay que empezar a desarrollar el proyecto de investigación en el que uno vaya a trabajar el resto del doctorado. Eso va a implicar que los viajes se van a disminuir muchísimo, porque ya no tengo que ir una vez al mes, ya tengo que ir 2 veces en el semestre nomás. Eso también me ayuda económicamente a que no tenga que estar como tan sobresaltado. Insisto, no lo hago por darte gusto, lo hago por darme gusto a mí, por tener tiempo para mí y por dedicarme a esas otras cosas que también me hacen feliz, profesional y anímicamente, como tú. Claro, yo he hablado mucho acá de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, pero lo he hablado en términos de responsabilidades y como te podrás dar cuenta, siempre estoy pensando es en ti. Como consecuencia de mejorar los procesos y las responsabilidades que tengo con las diferentes cosas que manejo y sobre todo con las responsabilidades hacia mí mismo. O sea, hablo mucho de mí, pero pensando siempre en ti, en el propósito común. Esto es algo que sí quiero aclarar y que no me gusta que haya quedado como en el aire. Yo nunca quise amenazarte. Nunca. Nunca quise que la mala aplicación de la palabra ojo, esa noche cuando estábamos viendo esa película, nunca pensé que esa palabra te iba a causar la impresión que te ha causado, ni el daño, ni nada de eso. Nunca pretendí hacerte daño. Lo único que yo pretendí fue hacerte caer en cuenta que lo que hice podía tener otra interpretación, pero nunca que fueras a aplicarla hacia lo que la has comprendido. Yo te he ofrecido disculpas por eso, a pesar de no haber tenido la intención de decirte algo errado, así hubiera ocurrido, y te vuelvo a ofrecer las disculpas que sean necesarias. Pero ten en cuenta que yo no voy a amenazar a lo que más amo en esta vida. para ir cerrando este capítulo 13 sobre el amor, donde he venido contando pues, a lo largo de todo esto diferentes ideas, quiero volver a decir unas palabras que son muy melosas, pero que son ciertas. Yo me muero por ti, yo no quiero perderte más y no quiero perder más tiempo sin estar contigo, sin pensar que ese amor no pueda llegar donde es, donde debe estar. Yo la verdad no me imagino la vida sin ti. Estos días son muy aburridos, han estado muy aburridos y muy tristes. Yo me he acercado solamente a partir de enviarte los audios, pero sí es muy aburrido no poder decirte que te amo, que te quiero, que te mando besos, mandarte un emoticón ahí con palabras bonitas, con lo que sea. Me parece muy aburridor que no me pueda seguir enamorando más como lo estoy haciendo, y sobre todo muy aburridor es no poder decírtelo. Pero el significado de la palabra amar está expuesto en todo, a lo largo de este capítulo, en todos estos propósitos e ideas que se pueden agrandar mucho más o se pueden refinar. No son la última palabra, ni más faltaba, pero te las pongo a consideración para que las pienses, para que de verdad esa propuesta que te he venido haciendo en los últimos dos capítulos, de que si es necesario tomarse un tiempo, unos días, unas semanas, unos meses, lo que sea, consideres que yo debo trabajar en propiciar esas condiciones necesarias mínimas para que esta relación se lleve en los términos en que siempre se debió llevar, pero que nunca dudes que todo esto que propongo y que, repito, se puede ampliar o se puede mejorar con tus ideas, con lo que sea que se te ocurra, todo esto se puede mejorar con el ánimo de que estando viejitos podamos recordar con mucha complacencia que hicimos hasta lo imposible porque este amor se pudiera dar. Yo sigo dando hasta lo imposible y seguiré dándolo porque estoy convencido de que tú eres la mujer de mis sueños y que esa fascinación y ese amor que te tengo no se tiene que acabar o no se puede apagar acá. La canción con la que quiero cerrar este capítulo 13, que ha hablado acerca del amor, de los compromisos, de las ofertas, de las puestas en marcha, del coraje, del riesgo, de decidir, de tomar decisiones, de obrar, de demostrar que realmente hay una intención de entregar todo lo que sea posible para que una relación tan hermosa no se acabe. La quiero manifestar a través de una canción que ya te la he dedicado un par de veces y quiero que la escuches con detenimiento. Es una canción que habla del amor, es una canción que habla de la entrega y de la disposición abierta para que ocurra lo que tenga que ocurrir, con tal de no perderte y no perderme un segundo más lejos de tu mirada, de tu esencia, de tu presencia y de tu amor. Es de un grupo mexicano que se llama Café Tacuba y tienen una canción que se llama Aprovéchate. Aprovéchate de mí, de que estoy enamorado por ti. Yo no quiero perderte más y no quiero perder más tiempo sin estar contigo, sin pensar que ese amor no pueda llegar donde es, donde debe estar. Yo la verdad no me imagino la vida sin ti. Estos días son muy aburridos, han estado muy aburridos y muy tristes. Yo me he acercado solamente a partir de enviarte los audios, pero sí es muy aburrido no poder decirte que te amo, que te quiero, que te mando besos, mandarte un emoticón ahí con palabras bonitas, con lo que sea. Me parece muy aburridor que no me pueda seguir enamorando más como lo estoy haciendo, y sobre todo muy aburridor es no poder decírtelo. Pero el significado de la palabra amar está expuesto en todo, a lo largo de este capítulo, en todos estos propósitos e ideas que se pueden agrandar mucho más o se pueden refinar. No son la última palabra, ni más faltaba, pero te las pongo a consideración para que las pienses, para que de verdad esa propuesta que te he venido haciendo en los últimos dos capítulos, de que si es necesario tomarse un tiempo, unos días, unas semanas, unos meses, lo que sea, consideres que yo debo trabajar en propiciar esas condiciones necesarias mínimas para que esta relación se lleve en los términos en que siempre se debió llevar, pero que nunca dudes que todo esto que propongo y que, repito, se puede ampliar o se puede mejorar